homenaje a Paul Newman. Paul Newman fue un actor, director y productor de cine estadounidense, nacido en Jekyll Heights, en Ohio, como Paul Leonard Newman, el 26 de enero de 1925, y también se dedicó al automovilismo, siendo piloto de carreras, ya actor famoso, con éxitos significativos en varias carreras, y ello lo demuestra en la película 500 millas del año 1970. Es uno de los grandes mitos masculinos de la historia del cine norteamericano. Era hijo de Teresa Garr, nacida en Tickle, Imperio Austrohúngaro, hoy es Eslovaquia, y del actor Samuel Newman, judío estadounidense, hijo de emigrantes húngaros y polacos. Cursó sus estudios elementales en la escuela de Malvern y en la secundaria Jekyll Heights. En 1942 ingresó en el colegio universitario Kenyon College y al año siguiente, durante la Segunda Guerra Mundial, se alistó en la Armada de los Estados Unidos, cumpliendo el servicio desde 1943 a 1945 en las bases militares de Okinawa y Guam. Tras servir en la Armada, volvió a Kenyon, donde se graduó en Ciencias Económicas. Posteriormente inició estudio de artes escénicos en la Universidad de Yale con una beca del ejército y asistió al afamado Astor Studios de Lee Strasberg como oyente durante toda una década. Se inicia en 1949 en la televisión con papeles de extra y figurante en varias series de televisión norteamericana, pero no demostraba gran aptitud y logra acceder al cine actuando en El Cáliz de Plata del año 1954, dirigida por Víctor Saville, lujosa producción de carácter bíblico, donde compartió protagonismo con Pierangeli y Virginia Mayo. Y a pesar de los resultados regulares del público y la crítica, Paul Newman obtuvo el Globo de Oro como nueva estrella. Luego de esto, en 1956, llega su gran éxito con enorme repercusión internacional en El Estigma del Arroyo, dirigido por Robert Wise, en el que representó al boxeador Rocky Graziano, acompañado nuevamente por Pierangeli y un jovencito llamado Sal Mineo. De allí en más, su carrera siguió sobre rieles, con exitosos trabajos, nominaciones a premios norteamericanos y obteniendo galardones internacionales. Recordemos importantes títulos de su carrera: Éxodo, 1960, El Premio, 1963, El Blanco Móvil, 1964, Lady L, 1965, Hombre, 1966, Cortina Rasgada, 1966, de Alfred Hitchcock, La Fuga de los Generales, 1967, Butch Cassidy, 1970, El Juez del Patíbulo, 1972, El Golpe, 1973, Infierno en la Torre, 1975, La Piscina Mortal y Buffalo Bill y los Indios, en 1976, Al Filo del Tiempo y Quinteto, 1979, Infierno en el Bronx, 1981, Ausencia de Malicia, 1982, El Fabricante de Sombras y El Escándalo Blaze, 1988, La Familia Bridge, 1990, El Gran Salto, 1994, Crepúsculo y Mensaje de Amor, 1998. Newman actuó en un total de 56 películas y le puso su voz a Doc Hudson en el filme de animación Card, o sea, Autos, del año 2006, repitiendo dicha voz en el videojuego Autos y el del corto Mate y la Luz Fantasma. Participó en 17 series de televisión desde 1949 a 1958, para volver en el año 2005 a participar en la lujosa miniserie Empire Falls en 2 capítulos como actor de reparto, y ganó por su trabajo en ese año 2005 el premio del Sindicato de Actores y el premio Emmy, y en el 2006 el Globo de Oro al mejor actor de reparto por esta miniserie. Paul Newman fue nominado 9 veces al Oscar de la Academia como actor: La gata sobre el tejado de Sin Caliente, 1958, El buscavidas, 1961, El dulce pájaro de la juventud, 1962, El indomable, 1963, La leyenda del indomable, 1967, El veredicto, 1982, El color del dinero, 1986, Las cosas de la vida, 1994, y Camino de perdición, en el año 2002, su último trabajo en el cine. Lo ganó con El color del dinero, y un año después, en 1985, le otorgaron un Oscar honorífico por la trayectoria y aporte al cine. Obtuvo 12 nominaciones al Globo de Oro y lo ganó como nueva estrella por El cáliz de plata, y como mejor director por Raquel Raquel en 1969. Y le otorgaron en esa misma ceremonia el premio Cecil B. DeMille. En 1958 ganó la mejor interpretación masculina en el Festival de Cine de Cannes por Noche larga y febril. En 1961 obtiene el premio BAFTA de la Academia Inglesa por El buscavida. En 1962 obtiene el premio de honor del Centro Kennedy. En 1994 gana el Oso de Plata del Festival de Berlín por Las cosas de la vida. Y en ese mismo año es designado Comendador de las Artes y las Letras en Francia. También accedió a la dirección y su primer trabajo fue un corto, On the Handfulness of Tobacco, del año 1961, al que siguieron 6 largometrajes, Raquel Raquel, del año 68, Casta Invencible, 1971, El efecto de los rayos gamma sobre las margaritas, 1972, La caja oscura, 1980, un telefilme, Padre e hijo, 1984, En memoria de su hijo Scott, fallecido por sobredosis de droga en 1978 a los 28 años. Y en 1987, El zoo de cristal, adaptación de una obra de Tennessee Williams. En 5 de ellas dirigió a su esposa, Joanne Woodward, como protagonista. Casado 2 veces en su vida con Jacqueline White, de 1949, con quien tuvo 3 hijos, y se divorció de ella en 1958, para casarse en ese mismo año en la ciudad de Las Vegas con Joanne Woodward, con quien tuvo otros 3 hijos, Eleanor, Melissa y Claire, y estuvo casado con ella hasta su fallecimiento. Hombre de gran conciencia política y social, impulsó en memoria de su hijo Alan Scott, nacido en 1950, de su primer matrimonio y fallecido en 1978 por sobredosis de drogas, el Centro Scott Newman, dedicado a auxiliar y proteger a personas víctimas de la droga. Perteneció a la Alianza para la Defensa del Medio Ambiente. En 1978 representó a su país ante la Organización de las Naciones Unidas en la Conferencia para el Desarme. En 1990 fue nombrado Padre del Año por UNICEF y propuesto como candidato a gobernador de Connecticut por el congresista demócrata Benjamín Desino. Además, fundó una serie de campamentos de verano para niños con enfermedades graves. donde realizan actividades de diversión como tratamiento para sus dolencias. Por ello, la Academia de Hollywood le otorgó en 1993 el Premio Humanitario Jean Herjolf. Aquejado de un cáncer de pulmón, desde principios del año 2008, se sometió al tratamiento de quimioterapia, que no funcionó, y decidió pasar sus últimos meses junto a su familia y amigos íntimos hasta fallecer el 26 de septiembre del año 2008 en su granja de Westport, Connecticut. Fue incinerado y sus cenizas entregadas a la familia. Ayer se cumplieron 11 años de su fallecimiento. Por eso hoy realizamos este homenaje recordando a este gran actor norteamericano que se llamó Paul Newman.